Para dialogar sobre este tema, vamos a empezar con nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Joana Patricia Cando. Ella es presidenta y socia fundadora de la Fundación 100 Pies, artista de body paint, pasarelas inclusivas, artista en artes escénicas y gestión cultural. Apoyo en el proyecto Rompiendo Barreras. Bienvenida, Joana. Un gusto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros somos de Fundación 100 Pies y estamos aquí para conversar este día sobre el tema de discapacidad. Muchas gracias, Joana. También nos acompaña Diana Armijo. Ella es directora y fundadora de la Fundación 100 Pies, graduada en la Escuela de Liderazgo. Bienvenida, Diana. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Como dice mi compañera, creo que estamos aquí para conversar un poco sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre toda la situación que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Diana. Te damos la bienvenida. De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidad, define a una persona con discapacidad como aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Joana, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta una persona que sufre algún tipo de discapacidad? Bueno, a la discriminación creo que es lo más fuerte que una persona con discapacidad se enfrenta. Bueno, nosotros venimos trabajando 2 años con personas con discapacidad. Dianita, que fue la mentora de esto, ella tiene una discapacidad física, tiene una amputación. Y bueno, el caminar con ella de la mano me ha hecho ver que la parte de la discriminación es lo más fuerte para las personas con discapacidad. Dianita, ¿cuál ha sido uno de los principales problemas que tú has tenido al respecto cuando hablamos de una discriminación? Bueno, este tema lo tengo muy presente por varias situaciones que me ha tocado vivir. Como dijo mi compañera, es aproximadamente 14 años que llevo en mi documento que dice discapacidad. Realmente no le veo así, porque muchas veces cuando te tachan con esa palabra discapacidad, solo el simple hecho de verte un porcentaje, dicen, es que si tienes un porcentaje alto en el carnet, prácticamente no vas a hacer nada. O sea, incluso en las empresas, aparte de lo que dijo Joy, es muy cierto, la discriminación existe demasiado. Es verdad que en los últimos años han cambiado muchas cosas para las personas con discapacidad, a diferencia de los anteriores cuando veníamos comenzando. Muchas veces las personas con discapacidad somos invisibles ante la sociedad. Mientras a ti no te haya pasado, todo va bien. O sea, no existen las personas que tengan una discapacidad. O si les ven por ahí, es pobrecito, es que no pueden hacer esto, es que no pueden hacer lo otro. O sea, automáticamente te ponen barreras que no saben si las puedes superar o no. Ni siquiera te conocen, ni siquiera saben de qué eres capaz o hasta dónde eres capaz de llegar. Entonces esas son las muchas situaciones que nos toca vivir a veces. Por toda esta discriminación que existe todavía, esta parte de apartar a una persona con discapacidad, muchas veces en las empresas lo que hacen es que por tener una discapacidad solamente para cumplir el reglamento que les exige la ley, te contratan. Pero no ven tus capacidades, no ven si eres preparada, no ven qué estudios tienes. Solamente lo que hacen es como que ponerte en un escritorio o muchas veces, claro que sí tenemos culpa nosotros porque permitimos esta situación. O sea, decir es que vas a tener un sueldo básico, pero solo vas a estar como que archivando papeles. Y con tal de tener un trabajo, muchas veces decimos, sí, está bien, no hay problema. O sea, pero estamos permitiendo esa parte también de que las otras personas abusen de nosotros, porque somos capaces de dar igual que todas las personas normales, o sea, que no tengan ningún tipo de discapacidad. Entonces sí ha venido estas muchas situaciones, incluso en muchas otras cosas. Como yo digo, en un certamen de belleza, porque hay que ver esta situación de que una persona con discapacidad no pueda participar si no tienes 90, 60, 90. O sea, si eres una mujer igual que todas las demás, pues hay tantas situaciones que todavía falta mejorar como país realmente y como parte de todo el mundo. O sea, hay otros países que están un poco más avanzados, pero hay otros que todavía nos quedamos. Entonces, eso es lo que pasamos muchas cosas, incluso en la parte artística donde nosotros trabajamos. Es como que cuando ves una persona con discapacidad bailando en una pasarela, le ves como que de una forma obscena o como que le estás exhibiendo como pobrecito. No es eso lo que buscamos. Buscamos realmente el empoderamiento de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, de que vea que no por tener una amputación o por tener otro tipo de situación, no puede hacer lo mismo que los demás. Dianita, en cuanto tú nos has hablado de que has sufrido discriminación en las áreas de trabajo, ¿qué crees que en el Ecuador debería cambiar para que esto no se dé? Yo creo que deberíamos comenzar a cambiar desde nosotros mismos, desde la sociedad, porque ¿de qué sirve que el Estado ponga un montón de leyes, de reglamentos, pero si nosotros no los cumplimos? O sea, ¿de qué? Desde la educación, desde abajo. ¿Cómo vamos criando a nuestros hijos? ¿Qué valores les vamos dando de ello? ¿Cómo les vamos inculcando estos valores? Porque desde pequeño, o sea, si subes a un bus, ves que muchas veces la mamá es como que no te levantes, aunque el niño se quiera levantar. Entonces imagínate cómo estamos criando, qué valores estamos proporcionando cuando este sea un profesional, cuando este sea un dueño de una empresa o de alguna organización. Entonces eso creo que es lo que está faltando realmente. O sea, hay mucho que mejorar desde nuestros hogares, porque muchas veces decimos, no es que la educación es de la escuela, no, o sea, los maestros hacen su parte. Pero nosotros como madres, como padres, es que inculcamos más a este niño desde pequeño. Y eso realmente falta muchísimo para que buscamos un país diferente, para que estas cosas no sucedan realmente. La Constitución de la República del Ecuador, 2008, de acuerdo a la Ley Orgánica de Igualdad, dispone que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, sea el órgano responsable de asegurar la plena vigencia en el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con atribuciones en la formulación, transversalización, observancia de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en discapacidades en Ecuador. Dianita, ¿crees tú que el CONADIS asegura el cumplimiento de los derechos que tienen las personas con discapacidad? Bueno, nunca me ha gustado meterme tanto en estas áreas, pero en lo personal, como Diana Armijos, falta mucho realmente. O sea, es verdad, el CONADIS está haciendo un seguimiento tal vez en la parte laboral que proporciona desde su parte de ellos. O sea, porque una empresa llega y le solicita a un personal y ellos lo mandan. Pero muchas veces falta todavía como que esa preparación de decir, o sea, si una empresa busca para una parte contable, decir estas son las partes, estas son las personas que están capacitadas, o sea, capacitar a estas personas directamente para esto. Pero no, es como que, bueno, listo, tenemos estas personas, estas se postulan para la entrevista y así. O sea, entonces todavía falta como que muchas otras situaciones. Incluso hay personas que ni siquiera saben o tienen el conocimiento de cuáles son sus derechos en nuestra sociedad. O sea, esta parte no está realmente controlada. Es como que pasan tantas situaciones todavía, como te digo, en nuestro país de controlar, pero también depende de nosotros, porque yo creo que muchas veces tenemos que estar asesorándonos cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestras responsabilidades, pero no cumplimos realmente con esto. Estamos muchas veces acostumbrados, porque así nos han dejado desde casa, que pobrecito, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, lo que me ofrecen, eso recibo. Y listo, ay, es que soy pobrecito, es que no tengo una pierna y no puedo trabajar. Pobrecito, no tengo esto y no puedo hacer tal cosa. Entonces, nosotros mismos los estamos limitando. Entonces, ese órgano regulador, ¿cómo hace también su trabajo? Si nosotros estamos permitiendo que prácticamente, aunque diga esto, pasen por encima de nosotros. Joana, con respecto a este tema, ¿tú crees que el CONADIS está apoyando a las personas que sufren algún tipo de discapacidad en Ecuador? Como dice Dianita, todavía falta el trabajo en conjunto. En el tema laboral, como Dianita decía, el Ministerio Laboral, todavía hay corrupción dentro del Ministerio, que muchas veces pueden poner una denuncia a una persona con discapacidad. Y lastimosamente eso puede quedar ahí porque muchas veces los inspectores son comprados por las empresas prácticamente. Hemos visto casos de personas muy cercanas a la fundación que pasó eso. Tuvimos que hacer un seguimiento personal para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa que estábamos teniendo el problema con una de las personas de la fundación. Entonces, eso es muy triste porque lastimosamente estamos viendo un país lleno de corrupción y es en todo ámbito. Y eso no permite también que las personas con discapacidad puedan tener en el área laboral también las condiciones idóneas para trabajar. Pero como decía Dianita, también falta mucho que las personas con discapacidad, y creo que toda la sociedad en general, aprenda de los derechos que tienen las personas con discapacidad, derechos y deberes que tienen que cumplir, que muchas veces no lo sabemos. En otros países es normal que la legislación laboral lo sepa todas las personas, pero aquí en Ecuador nosotros no nos damos esa oportunidad de aprender de legislación laboral para poder también exigir nuestros derechos en el momento que son vulnerados nuestros derechos. Entonces creo que es muy importante también que como personas con discapacidad también se instruyan mucho en ese tema y en todo tipo de derechos de las personas con discapacidad, derechos y deberes que tienen que tener. Joana, hablemos un poco de cuáles son esos derechos que tienen las personas con discapacidad. Para que ellas tengan... ¿Me vuelves a repetir? Te decía que hablemos un poco de que tú sí nos podrías explicar cuáles son esos derechos que tienen las personas con discapacidad para que la gente conozca un poco de esto y pueda ayudarse con eso. Hay muchos artículos, muchos derechos que tenemos, derechos a la educación, derechos a la salud, tenemos derechos, Dianita, ¿me puedes ayudar un poquito con el tema de derechos que estás más? Y como decía Joy, en la Constitución hay muchos derechos, una larga lista, pero es verdad, tenemos derecho al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud, a las oportunidades e igualdades para todos. Entonces, incluso tenemos los derechos de todo este relajo que está ahorita en las noticias de la importación de auto sin aranceles. Entonces, tenemos el derecho al 50% en nuestros pasajes, tanto aéreos como terrestres. Son muchas cosas, pero todavía faltan. Realmente créeme que todavía faltan porque la educación es una parte donde yo he estado metiéndome un poco más, porque muchas veces es verdad que las universidades es como que te dan un porcentaje de descuento, pero hay muchas personas que sí quieren estudiar, que tienen tantas ganas de estudiar. Pero dime si no puedes ingresar a una universidad pública y tienes que ingresar a una privada, pero solo te hacen el descuento del 10%. ¿Cómo pagas ese resto de porcentaje si no lo tienes? Entonces todavía faltan muchas cosas. Es verdad, hay unos que no les interesa, pero hay otras personas que sí buscan prepararse, porque eso es lo que realmente falta. Una persona con discapacidad todavía le falta mucha preparación, porque hay personas que si sufrió algún tipo de discapacidad cuando era niño, deja sus estudios por ese mismo problema de que le discriminan en su escuela y no va más a estudiar. O sea, esa persona se quedó sin prepararse prácticamente. Se continúa su vida así y dice, y muchas veces sabe decir, no, es que ya está a alturas de mi edad, ¿ya para qué voy a estudiar? Porque tenemos chicos, porque lo vivimos a diario. Entonces imagínate también en los derechos de las prótesis, una persona que tiene una amputación, que va al IES y después de 2 o 3 años recién le dicen que le van a ayudar con una prótesis. Tenemos un montón de chicos con amputaciones que tienen seguro. ¿Y por qué no tienen una prótesis? Porque prácticamente no se la dan. Para ingresar al Estado hay muchas, a veces, como que trabas o mucho tiempo de espera. Entonces la gente se desespera porque realmente, yo siempre digo, hasta que no te pongas en el zapato de esa persona, no vas a saber realmente lo que siente y lo que necesita en ese rato. Para nosotros una prótesis es devolverlos nuestra vida nuevamente, para volverlos a la sociedad, a volver a hacer sus actividades. Pero eso realmente no está pasando. Como decía Joana, en el Estado hay tanta corrupción en este momento que los derechos con las personas con discapacidad están siendo muy vulnerables en este momento. Y hablando de esto, de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades del 2013, en el artículo 1, este dice que una persona debe tener por lo menos el 40% de afectación debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional competente para ser considerada con discapacidad. Entre los tipos de discapacidad se encuentran auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicosocial y visual. En tanto, cada una de estas puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes grados. Una vez evaluada la persona, dice, puede obtener el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades, lo cual le permite acceder a la condición legal de una persona con discapacidad. ¿Qué procesos tuviste que pasar tú para obtener este carnet? Bueno, como decimos, entramos al tema de lo que estamos viviendo en este momento. Realmente hay un montón de personas que realmente necesitan un carnet. Tenemos chicos con amputaciones que tienen el 36% de discapacidad en su carnet. Como tú dices bien, la ley lo dice a partir del 40%. Entonces quiere decir que no tienen una discapacidad, mientras que no tienen una pierna o no tienen un brazo. Entonces yo digo, ¿cómo es la ley tan injusta realmente? ¿En qué país estamos viviendo o qué es lo que está pasando con nuestros políticos? Porque yo creo que todavía les falta muchos valores. Para yo acceder al carnet, lo mío fue un poco más fácil porque yo era una paciente de osteosarcoma, de cáncer de hueso, y en ese tiempo como que la evaluación no era por el Ministerio de Salud. A mí me lo hicieron mediante el CONADIS porque tenía una amputación, estaba con una enfermedad catastrófica. Mi siguiente renovación fue en mi segunda recaída que tuve. Entonces ya como que fue más fácil porque todo lo hice mediante el CONADIS. Pero cuando ya pasó esto del Estado, el Ministerio de Salud, todo se volvió un lío. Porque ya tienes que pasar una evaluación de esto, tienes que pasar la evaluación de lo de acá, tienes que pasar... Y te tienen prácticamente dando vuelta por todos lados y no te dan el carnet. Tenemos personas que todavía no les entregan el carnet, personas que ni siquiera les han podido ayudar. Pero cuando vemos esto en las noticias, nos indigna de ver que hay personas que porque tienen el dinero pueden hacer más prácticamente beneficiarse de la situación que nosotros sí hemos vivido, de la situación que estamos viviendo y que una discapacidad no se quita realmente. Y ellos dicen, no, es que yo sí tengo un tipo de discapacidad. Entonces, a veces pensamos y los molesta a muchas personas que realmente estamos viendo esto ahora, porque decimos no entendemos qué pasa realmente con nuestro país. Y esta es la corrupción, lamentablemente. Joana, ¿cuáles son los beneficios que tiene el tener un carnet del CONADIS? Bueno, se tiene beneficios en el tema de educación. Si tienes más del 40%, como decía Dianita, beneficios en el tema tributario, también se tiene los beneficios. Beneficios en el tema de salud, serían los más importantes, ¿no? Pero igual, justo topando ese tema que Dianita estaba hablando, es indignante el tema de que personas que no teniendo una discapacidad hayan tenido de una manera tan incorrecta el carnet, mientras que otros compañeros no lo han tenido, y que mientras otros compañeros en la última evaluación les hayan bajado el porcentaje de discapacidad para que no puedan acceder a los beneficios que por ley ellos tienen. Como decía Dianita, que a una persona con una amputación le bajen de un 45, de un 50 a un 35, a un 36 para que no pueda tener los beneficios, realmente sí indigna. Y asimismo hay en todo tipo de discapacidad. Nosotros que estamos más en el tema de discapacidades físicas hemos podido ver y sabemos, muchos de nuestros chicos han tenido problemas para adquirir ese carnet. Y eso sí es indignante, el saber que se les bajó la última vez que se los calificó y que otras personas que no tienen discapacidad hayan hecho esto para conseguir un carro de lujo. Realmente eso sí da mucho que decir de nuestra sociedad. Joana, entre los principales problemas que han tenido los chicos que son parte de su organización, ¿cuáles han sido? El acceso a una prótesis. El gobierno da prótesis básicas, pero gratuitas, pero alcanzar a una de esas hay un listado muy grande en el que es difícil que ellos lleguen a una de esas prótesis, que puedan obtener una de esas prótesis. El tema de los carnets, que también fue algo Bueno, Dianita, como ella ya viene mucho tiempo trabajando con el tema de discapacidad, mucho antes de formar la fundación, ella tiene contactos que han podido ayudarnos como para que los chicos se les pueda ayudar en los centros donde tienen que hacerse. El tema de las prótesis también, por medio de convenios podemos ayudarlos a los chicos también a que obtengan en menos tiempo con el tema del Estado. Entonces, sí, ese tema es bastante complicado con los chicos, ¿no? En cuanto al tema de las prótesis, ¿cuáles han sido los principales problemas que ustedes han tenido? Ya hemos dicho que no se ha podido por parte del gobierno, pero ¿cómo es esta situación de las prótesis? ¿Cómo una persona se, podríamos decir, ¿cómo una persona se adapta a estas prótesis? ¿Cuál es el proceso de adaptación para que una persona pueda acceder a estas prótesis? ¿Cómo es esto? Cuéntanos, Dianita. Bueno, todo tiene un proceso, creo que como todo en la vida. Y adaptarte a una prótesis es adaptarte a algo extraño a tu cuerpo. Al principio es una evaluación de tu traumatólogo, evaluación del protecista, porque tienen que saber que tu muñón esté fuerte, esté idóneo para una prótesis. Después también es como que el seguimiento de ver si, porque hay algún un tipo de prótesis que es de succión y hay un tipo de prótesis que es de liner. Entonces es como que depende de la piel. En lo personal, a mí la prótesis de succión me lastimaba mucho y se me infectaba mucho la piel. Entonces lo mío me pasaron a una prótesis de liner, las cuales son muy costosas realmente, porque eso es otra complicación. Para acceder a una prótesis son los costos demasiado elevados. Hay personas que viven 7, 8 años sin una prótesis por la situación económica de que no pueden acceder a una prótesis. Entonces, estas son las situaciones más porque después tienes que aprender como que volver nuevamente a caminar. Es como que vuelves a nacer y tienes que comenzar a dar pasos, adaptarte a una prótesis, saber si no te va a lastimar, saber si te va a quedar bien el soccer que te van a hacer. Entonces son todas esas situaciones porque también aquí entramos en una parte que tal vez no quería tocar, pero hay muchos protecistas inconscientes realmente. Hay protecistas como todos los seres humanos prácticamente que vemos en todo este mundo, de que solo les interesa el dinero. O sea, no les interesa si tú estás bien o estás, si te lastima. Muchas veces saben decir, es como que yo lo estudié y así es. O sea, te imponen a la voluntad de los demás, es como que, no, es que esto es así y así lo debes usar. Porque yo lo pasé, yo lo viví en su tiempo también, lo digo personalmente, porque era como que, no, es que yo es que es el que sé, la prótesis va así. Mientras que yo vi otras prótesis muy diferentes y mejores y podían caminar bien. Entonces al principio fue como que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué mi prótesis me lastima? ¿Por qué mi prótesis tiene una punta horrible? ¿Por qué se ve tan feo? Pero es eso, porque no han vivido lo mismo, no han pasado, no saben lo que es la necesidad y lo que nosotros sentimos realmente cuando usamos una prótesis. Antes, gracias a Dios, la persona que me apoya, que es David Krupa, mi protecista, es un gran ser humano, el que me comenzó a atender y todo. Y realmente es como que él lo vivió, él lo sintió, él sabe lo que es tener una prótesis. Y entonces se adapta también a las comodidades de nosotros. Y eso es lo que pasa también, cuando una persona va a buscar ayuda para una prótesis, le dicen es así, y te cuesta tanto, y listo, o sea, es como que a mí solo me interesa el dinero y lo demás verás cómo te las arreglas. Pero muchas veces decimos por afuera, no, es que yo ayudo, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, pero realmente la realidad no es esa, y eso es lo que pasa en nuestro país. O sea, la corrupción existe por todos lados prácticamente. Joana, hablamos de que ustedes son parte de una organización, una fundación que se llama Cien Pies. Háblanos un poco de qué es lo que hacen ustedes dentro de esta fundación. Bueno, Fundación Cien Pies lleva ya 2 años legalmente constituida por el Ministerio de Inclusión Social. Ellos son los que nos dieron la legalización. Nosotros trabajamos por medio del arte con personas con amputaciones y discapacidades físicas. Hacemos eventos inclusivos de danza, de modelaje. Con eso sacamos fondos para la obtención de las prótesis de nuestros integrantes. Nosotros tenemos convenios con el Estado, uno que son las prótesis gratuitas y otro convenio CONROM, que es una organización, una ONG extranjera, y Hermano Miguel, que ellos nos tienen unas brigadas donde nosotros, los chicos, pueden ingresar y a bajos costos conseguir prótesis de media y alta tecnología. Entonces, nosotros este tipo de actividades que hacemos, artísticas, las hacemos con los chicos, eventos inclusivos de modelaje donde nuestros integrantes modelan, ellos tienen una preparación previa donde, donde ellos se preparan como modelos y modelan con modelos profesionales de la mano. Ese es el tema de inclusión, haciendo pasarelas artísticas un poco diferentes con el tema de body paint, con el tema de pinturas corporales y el tema de vestuarios. Y con eso sacamos fondos para nosotros poder entregar a las personas, a nuestros integrantes y personas de escasos recursos, lo que son las prótesis. Eso es un poco lo que hace la fundación, parte de lo que hace la fundación, porque tenemos otro tipo de proyectos que Dianita también nos puede ayudar con ese tema de qué más hace nuestra fundación. Dianita, vamos a hablar también de estos otros proyectos, pero ¿por qué el nombre Cien Pies? Sabes que muchos nos han preguntado por qué ese nombre Cien Pies, y realmente me da gusto saber que no sea un nombre repetido, que estamos haciendo pioneros en nuestro nombre. Y aparte del nombre, es también el significado que conlleva Cien Pies. Si conoces este animalito que tiene las 100 patitas para caminar, no sé si la has visto. Sí. Entonces, en base de eso, cuando comenzamos con la persona de comunicación que nos estaba apoyando, la idea era sacar un nombre diferente, algo que conllevara un significado. Y es que nosotros, a la mayoría que están en la fundación, prácticamente los falta una pierna o los falta un brazo. Para sacar adelante toda nuestra vida, todo lo que hacemos, necesitamos unión. Y este nombre también se me ocurría porque hace muchos años que falleció una gran amiga a la que quiero muchísimo, y dice, y nunca le olvidaré. Esta niña siempre decía, ella tenía la amputación de su pierna izquierda. Entonces nosotros siempre los uníamos y decíamos que íbamos a caminar juntas. Y la idea es de esto, o sea, de siempre estar unidos, de trabajar mutuamente, de podernos apoyar y de continuar adelante como 100 pies. O sea, si el uno no tiene, se une al otro y comienza haciendo como que todas las patitas que le faltan para poder continuar luchando por las cosas que nos esperan en la vida. En este momento damos la bienvenida a otro invitado, él es Jorge Vega Reyes, es parte de Lunáticos Producciones. Jorge, te damos la bienvenida a nuestro programa. Hola Verita, ¿cómo estás? Joy y Dianita, un gusto verles, pues aquí también uniéndome a la conversación y pues súper lindo conversar de lo que venimos haciendo con Cien Pies. Bueno, junto con Lunáticos nos integramos desde el mes de febrero, enero más o menos, pero parece que es mucho más tiempo porque nos hemos adentrado tanto a la temática, nos hemos comprometido tanto que es bastante gratificante lo que estamos diciendo, lo que hemos hecho y lo que haremos también. Muchas gracias, Jorge. Bonita, continuando con lo que estaba diciendo, ¿cuáles son esos proyectos que ustedes están realizando a través de la Fundación Cien Pies? Bueno, Fundación Cien Pies está con muchos proyectos en camino, a los que hay que ponerles ganas y unión para continuar. Uno de ellos es, bueno, comenzamos con lo de conseguirles los apoyos de las prótesis a los chicos. También comenzamos a buscar apoyos para entregar sillas de rueda. Como te digo, en el campo muchas veces hay personas tan olvidadas que nadie sabe que existen. Entonces comenzamos con la parte de sillas de rueda. Ahora estamos también creando el club deportivo de Fundación Cien Pies. Entonces estamos con otros tipos de proyectos y Dios lo permite, estamos trabajando poco a poco para que esto sea a nivel internacional la fundación, que haya diferentes organizaciones o sedes de nuestra fundación. Entonces cada vez vienen aumentando más cosas que en su debido tiempo se irá sacando los proyectos de la fundación. Como yo siempre sé decir, mi mamá siempre me dice, no cuente los pollitos antes de nacer. Así que hay muchos proyectos que están en caminos a los que muy pronto ya les iremos comentando y irán viendo nuestras páginas de Facebook. que se van avanzando, se van aumentando en bienestar y en apoyo de los chicos, no, y no tan solo de las personas que tienen amputaciones, porque en este tiempo de cuarentena, viste todo lo que pasó con la educación, de que los niños ahorita tienen que estudiar desde su casa, pero el Estado se preocupó en esa parte, pero ¿se preocuparon acaso cómo van a estudiar estos niños? Si tienen el medio de comunicación, si tienen cómo se van a conectar. O sea, no, es como que verán cómo se las arreglan. Y si te das cuenta, hay muchos hogares que a veces no tienen pero ni un teléfono. Bueno, ¿cómo se conectan estos niños a estudiar? Nosotros como Fundación Cien Pies comenzamos y seguimos en la busca de computadoras. Computadoras usadas que estén en buen estado, o personas que quieran apoyar económicamente para comprar las computadoras. Ayudarle a los niños, porque cada vez llegan mensajes a nuestra página o al celular diciendo, vea, yo tengo un niño con discapacidad, no tengo una computadora. Nosotros ya hemos podido como que apoyar a 3 niños de nuestra organización, pero todavía nos faltan mucho más. Pero como te digo, hay muchas necesidades. Quien las apoye y quien ayude es que no hay. O sea, los quejamos a veces por todas las demás cosas, pero no sabemos lo que las personas alrededor están viviendo. Jorge, hablemos un poco de cuál es el proyecto que tú estás realizando junto a la Fundación Cien Pies. Bueno, justamente de lo que te mencionaba, nuestra incorporación con la Fundación fue de la mano con Lunáticos Producciones. Nosotros dictamos un taller para personas de la Fundación. Ese taller se desarrolló en 2 fines de semana, en jornadas de trabajar tanto los sábados, trabajar los días domingos, en todo lo que es capacitación audiovisual, ¿no? Escritura de guión, fotografía, dirección de arte, con el objetivo de en el día final del taller grabar un cortometraje basado en las historias y experiencias de los chicos de la Fundación. Entonces fue una experiencia súper linda y te cuento que fue el último fin de semana antes de entrar a la cuarentena. Nosotros hacíamos un fin de semana después el taller, ese taller no se hubiese acabado hasta ahora. Entonces, bueno, es como que el domingo terminamos el rodaje y la cuarentena arrancó el martes. Así. Entonces, por ahí subimos un video en la página de Lunáticos y se ha compartido también en Cien Pies, del tras cámaras, y creo que el tras cámaras lo dice todo, porque ahí conversamos con los chicos, nos conversaron su experiencia, se los veía muy emocionados, todos practicando, poniendo un granito de arena. Y es una de las más lindas satisfacciones personales que uno tiene cuando hace lo que uno le apasiona, cuando enseña y cuando uno sabe que está dando un granito de arena para contribuir a una causa social. Entonces, bueno, teníamos muchos más proyectos que se detuvieron por la cuarentena, pero hemos ido avanzando. Entonces, en todo este tipo de cuarentena, yo he estado realizando entrevistas aparte de las personas de la Fundación, con el objetivo de realizar guiones para realizar spots que tengan el objetivo de visibilizar esas historias, de generar conciencia, de consolidar la Fundación, de levantar fondos y, por supuesto, que más personas se vean beneficiadas con este proyecto. Entonces, bueno, y también hemos estado en conversaciones para hacer un posible programa también con este tipo de historias. Y entonces, bueno, vamos con algunas cosas, pero lo que te converso es como que lo que ya está encaminado y lo que hemos trabajado y lo que estamos trabajando. Y además del corto, como te digo, se sigue editando, entonces va a ser súper lindo como que los chicos vean su trabajo, se vean ellos actuando, todo el cariño y todo el amor que se puso siempre. El producto final es como que algo súper, súper lindo porque vienen muchas emociones, experiencias y pues ahí te estaremos invitando cuando hagamos también este evento, cuando ya podamos hacer. Muchísimas gracias. Joana, hay una pregunta que es muy importante en este segmento. ¿Por qué el arte es tan importante para ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Por qué? Bueno, el arte es vida, ¿no? Creo que es algo que apasiona a la gente. Y en la Fundación, el arte fue lo más importante para visibilizar a las personas con discapacidad, no desde la lástima, sino desde lo importante que puede ser una persona así tenga una limitación. Dianita, algo que siempre me recalcó desde el primer día que yo entré, los límites están en la mente. Y claro, para mí también fue borrar mi chip y volver, porque yo también venía de una lesión media complicada, donde me limitaba tanto, a pesar de que tenía mis 2 piernas, me limitaba hasta subir unas gradas. Y el verles a los chicos con esa tenacidad, bailar, modelar y hacer todo lo que se proponían, a mí me llenó y me ayudó a sanar. Entonces el arte es eso, el arte es vida y ellos dan vida a todas estas pasarelas, dan vida a los escenarios y es lindo ver cuando uno está detrás de uno de estos eventos, está sentado en una de las filas viendo el evento, que alguien se te acerque y te diga, wow, y yo me quejo por un dolor de rodilla, yo me quejo por un dolor de cadera y estos chicos aquí me demuestran que la vida hay que vivirla al máximo. Y eso es lindo, eso es algo que llena a uno saber que muchas veces hay gente que entra con una, no sabe a lo que va cuando va a uno de nuestros eventos, no sabe lo que espera, no sabe qué es lo que va a ver ahí. Y salen muy conmovidos y salen cambiando su percepción de la vida, porque eso es lo que hacen los chicos, realmente ellos sanan. Sanan, a mí me han sanado y realmente eso a mí me da una satisfacción. El haber cambiado mi forma de pensar y decir, bueno, no hay límites y estos chicos y Dianita en especial me lo han demostrado una y otra vez. Dianita, este proyecto que ustedes están haciendo junto a Lunáticos Producciones, ¿qué les ha dejado? Bueno, aparte de que tuve la oportunidad de conocerle a Jorgito en una preparación para una obra en la que iba a participar, pero por cosas de salud me tocó retirarme. Y yo siempre digo, Dios pone las cosas en el momento que deben ser. Para esto ha sido una experiencia muy bonita para los chicos. Prácticamente yo no he participado mucho porque justo en ese tiempo estaba en un poquito el corre-corre. Pero he visto su sonrisa, he visto las ganas que los chicos le ponen, y es como que una experiencia nueva, porque muchas veces, antes de pasar por toda esta situación de nuestra vida, es como que no los esperábamos vivir esto. Y después en tu amputación, que veas que estás haciendo nuevas cosas, como decías Joana, en la pasarela, en el baile, y ahora justamente te metas en la parte de cine, de actuación, entonces como que más interesante, porque sabes, no, o sea, para los chicos y en general es como que wow, o sea, lo puedo hacer y estoy haciendo cosas nuevas. Y eso les ayuda a subir su autoestima a ellos porque les da a entender que una pierna, no tenga una pierna, no tenga un brazo, no le está limitando a seguir sus cosas, a continuar con su sueño, a continuar con sus metas. Entonces, para esto ha sido una experiencia hermosa porque verles la sonrisa cuando estaba grabando Jorge, verle todos los que hacían, cómo disfrutaban, cómo se reían. Entonces, esta realmente es una experiencia tan bonita realmente y que creo que deberían incluir más personas, deberían hacer muchas más cosas, como dice Jorge, poco a poco creo que vamos avanzando con nuevos proyectos. Y la idea es esto, la idea es que se visibilice esta parte artística, esta parte de cine, de que no solamente necesitas tener dos piernas, dos brazos para estar en una presentación así, sino que realmente puede ser algo inclusivo, puedes estar mezclado con todo tipo de persona. Y realmente esto es la inclusividad, esto es realmente lo que hace la diferencia. Porque muchas veces decimos, no es que somos un país inclusivo, pero a ver, hay una presentación solo de personas con discapacidad, hay una presentación solo de esto. Entonces, eso no debe ser así. Realmente creo que todos tenemos las mismas oportunidades que los demás. Jorgito, ¿qué experiencia te ha dejado este evento que tú estás realizando junto a Fundación Sin Pies? Bueno, voy a primero conversar de cómo mi experiencia y también compartir la del equipo, porque bueno, no estamos aquí todos, porque si no estaríamos en una pantalla de como unas 15 personas. Sí. Entre lunáticos y pasantes que nos acompañaron todos los días al taller. Para mí fue y es una experiencia muy enriquecedora que me ha permitido en tan poco tiempo que me he vinculado al proyecto, que te diría son en febrero, marzo, abril, mayo. No son ni siquiera 6 meses, pero parece bastante igual. Para mí ha sido un crecimiento personal y un crecimiento profesional. Un crecimiento profesional, ¿por qué? Porque a ti te hace salir de tu zona de confort, a replantear tus ejercicios, a replantear tu manera de enseñar. Yo desde con Lunáticos, aproximadamente hace 3 años, brindamos ya talleres y capacitaciones. Pero nunca hemos hecho talleres para personas con discapacidad. Y en verdad es una experiencia, como te digo, que te hace replantear muchas cosas, que te permite un crecimiento profesional, porque he podido, como te digo, enseñar, he podido seguir afinando muchas cosas respecto a guión, estar aprendiendo junto a ellos. Y también el hecho, yo creo que el mayor crecimiento es el crecimiento personal, justamente tomando las palabras de Joy. Estas personas, o sea, yo siempre cuando cuento esa experiencia de los talleres, yo recuerdo que empezamos un sábado y yo estaba en esos días, no estaba pasando un buen momento en mi vida. Estaba con algunos problemas y ahora viéndolo son cosas muy pequeñas. Entonces yo cuando llegué al taller, les vi a los chicos y les vi con una sonrisa, con una emoción. ¿De qué te estás quejando? O sea, el aprendizaje no fue de mí para ellos, sino de ellos para mí. Y entonces cada vez que salíamos con los chicos después de los talleres y nos llevamos a nuestras casas, todos los chicos de Lunáticos y los pasantes se llevaban esa energía, esa vibra, esa experiencia. Y eso para mí, para ver a mi equipo involucrado a esta causa social, es como sentirte como un padre orgulloso. Entonces, me ha permitido eso. Y toda esta época de cuarentena, que casi semanalmente he estado realizando una entrevista a una persona de la fundación, yo siempre salgo muy emocionado, muy motivado. Uno pensaría que al que le entrevistan es como el honor, ¿no? Porque me estás entrevistando, estoy compartiéndote mi historia, mi conocimiento, pero a mí me pasa todo lo contrario cuando hago esto. Es como que yo salgo muy, muy contento, salgo a conversar a mis papás, a mi pareja, a mis amigos, digo, mira, conocí esto, hablé esto. Entonces es lindo. Y además todas las personas que han visto sobre el proyecto, se han involucrado, me han dicho, mira, yo sé eso, mira si puedo dar este taller, mira de qué manera puedo ayudar. Y bueno, la cuarentena nos ha cortado un poco y justo hablábamos en la última reunión con los chicos de la fundación de que hay mucho interés de la gente de sumarse. Y eso es bonito porque de cierta manera tú también estás mostrando esa manera que te involucras con el arte. Y bueno, o sea, en el sentido profesional me ha permitido crecer mucho. Justamente estoy ahorita en un proceso de aplicando a ciertas cosas. Y el hecho de hablar de la fundación y de mi trabajo en la fundación, por supuesto, es un gran plus. Creo que se nos cortó. Bueno, chicas, Joana, con respecto al tema, ¿qué personas nomás integran su asociación? ¿Jóvenes, niños, jóvenes, adultos? ¿Quiénes forman parte de la asociación? La Fundación Cien Pies está integrado por niños, jóvenes, adultos con discapacidades físicas, con amputaciones en especial. Está integrado por socios, voluntarios, maestros voluntarios, porque al momento todos nuestros maestros han sido maestros voluntarios que han estado colaborando con los chicos y se han comprometido a todos estos proyectos de danza, de arte. Y es lindo, como decía aquí Jorgito. Jorgito es uno de esos apoyos en este momento. Y bueno, así ha habido muchos. Y como él decía, ellos se cambian el chip para trabajar con los chicos. El no puedo no existe en la fundación. Y eso es bonito. Entonces, toda persona que quiera colaborar desde el tema de apoyo, como puede ser psicólogos, médicos, les hago una invitación a todas las personas que quieran ser voluntarios de la fundación. Tenemos dos tipos de voluntarios, los voluntarios que están ahí físicamente, que son jóvenes, que están activos apoyándonos en todo lo que son los eventos, y también hay voluntarios que nos ayudan en la parte profesional, ¿no? Que son voluntarios profesionales que nos ayudan con el tema, tal vez, de si son psicólogos, si son maestros, si saben dictar talleres. Entonces, tenemos varios tipos de voluntarios. Entonces, les hago la invitación a cualquier persona que quiera formar parte de Fundación Cien Pies, porque aquí somos una familia y los integrantes de Fundación Cien Pies estamos siempre prestos a que haya más gente que quiera colaborar y quiera apoyarnos. En este momento, como decía Dianita, igual estamos con el tema de buscando gente que quiera ayudarnos con donaciones para el tema de lo que son las computadoras que estamos necesitando para las personas, para los chicos que están en clases ya en región costa. Y bueno, también tenemos ahorita el tema de han quedado pendientes algunas personas y niños de la obtención de sus prótesis, porque como nosotros hacemos con autogestión todas las actividades, al momento tenemos una lista de personas que todavía estamos buscando fondos para poderles ayudar con sus prótesis. Entonces, también ahí puede ser también la ayuda en el caso de donaciones. Si una persona quiere hacer una donación, ¿a dónde tiene que dirigirse? Bueno, podemos... tenemos una página en Facebook donde pueden comunicarse con nosotros, Fundación Cien Pies, /Rompiendo Barreras, o por favor, Dianita, tu número a la mano, el número de la Fundación. Dianita, tienes el número de en un celular que es de la Fundación, que podríamos usarlo. Dianita, ¿tienes a la mano tu número? Sí, es el 099-57-18-45-3. ¿Podemos volverme a repetir, por favor? 099-57-18-45-3. Ese es el número de la fundación, el celular de la fundación, el que pueden comunicarse en este momento si hubiera alguien que desee ayudarnos con donaciones. Dianita, con respecto a este nuevo tema que estamos nosotros viviendo, que es de la cuarentena, ¿cuáles son los problemas que ustedes han tenido que enfrentar para conectarse con su grupo, con los chicos que forman, los chicos, adultos y jóvenes que forman parte de esta fundación Cien Pies? Bueno, en la parte de comunicación, como decíamos en antes, la tecnología. Muchos de los chicos no saben cómo usar el Zoom. Otros chicos no tienen acceso a internet donde viven. Muchos, en cambio, no tienen un celular que usen WhatsApp. Entonces sí ha sido como que ese pequeño inconveniente, porque a veces incluso con Jorgito también ha estado en eso por las entrevistas. Toca estarles llamando directamente a su número, a ver cómo están. Hay personas a veces te contestan, a veces te dicen no tengo señal. Entonces sí ha habido como que ese pequeño inconveniente en esta parte, porque es algo nuevo. O sea, fue algo que de la noche a la mañana tocó adaptarse. Entonces, a veces hay chicos que todavía como que no están preparados para esto y a veces toca buscar las formas de llamarles, de explicarles cómo conectarse. Entonces, sí ha sido un poquito más esto en la parte de comunicación, también es en la parte de lo que hablaba Joy, también es la parte de alimentos, porque muchos vivían de su trabajo diario. Entonces, imagínate con toda esta situación sin poder salir y muchos no tenían para comer. Entonces, sí ha sido como que un largo trabajo buscando las formas de apoyarle. Y desde casa yo también, lamentablemente, mis defensas no son muy buenas. Así que a mí sí me encerraron. Creo que el último domingo yo ya no le vi a Jorgito, porque ya a mí me encerraron desde esa fecha ahí en casa. Era para que, justamente para cuidarme y que no me pase nada. Entonces, sí ha sido como que esa parte complicada, porque a mí soy de las personas que me gusta estar fuera, que me gusta estar ayudando. Entonces, sí ha sido como que me han cortado en un poco, pero igual, por medio del celular se ha hecho todo. Finalmente, quisiéramos pedirles a todos que nos den un mensaje para las personas que tienen algún problema de discapacidad. ¿Cuál es tu mensaje, Jorgito? Bueno, yo creo que ellos son los que de esta manera nos han dado sus mensajes, ¿no? Ellos han sido los que nos han inspirado, ellos han sido los que nos han motivado. Yo simplemente, con todo lo que he conocido y todo lo que he podido aprender, diría que básicamente es una manera de quitarse los límites en la cabeza, de saber que todo es posible, de que ellos tienen toda esta predisposición para poder hacer las cosas, y de que detrás de ellos hay muchas personas más que, si ven que él lo está haciendo, él está pudiendo, él puede, todas las personas que han pasado situaciones similares también lo van a poder hacer. Joana. Bueno, es importante que sepan que no están solos, que los límites solo se los ponen ustedes y que siempre va a haber alguien en quien puedan motivarse y salir adelante. Para mí es un gusto trabajar con todos estos chicos. Creo que se nos fue el volumen. ¿Me escuchan? Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos. ¿Ahí sí? Sí, es un gusto trabajar con ellos porque realmente ellos nos inspiran a seguir adelante. Ellos nos inspiran cada cosa que ellos hacen porque en verdad los límites solo los se pone uno mismo. Dianita, creo que sí. Aquí estoy. Bueno, para todas las personas que nos escuchen y si alguna persona está pasando por aparte de una discapacidad, alguna situación complicada en su vida, yo siempre he dicho, nosotros somos capaces de superar muchas barreras en nuestra vida. Y creo que de nosotros depende si continuamos o no, porque no una prótesis no nos hace nuestra vida. O un tipo de discapacidad o alguna cosa no es que nos detiene. Solo nosotros decidimos hasta dónde continuar y de dónde somos capaces de llegar. Recuerden que nadie nos puede cortar nuestras alas si nosotros no los dejamos. Entonces, realmente, chicos, no se den por vencido. Habrá momentos malos como hay momentos buenos a los cuales no los podemos limitar. Realmente la vida continúa y, como siempre digo, mientras tengamos vida y salud para continuar, lo demás poco a poco se irá solucionando. Estos tiempos van a pasar. Creo que después serán como que un recuerdo más en nuestra vida. Así que solo nosotros decidimos hasta dónde llegar. No los de que nadie los detenga. Y sobre todo, que nadie corte nuestras alas para volar por nuestros sueños. Gracias. Muchísimas gracias. Amigas y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Joana, Yana y Jorge. Y por supuesto, con todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado. Soy Verónica Arias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Nos vemos el siguiente sábado con más información y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. Muchísimas gracias. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.